¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 3826. Gracias a Dios es viernes y viernes creo que va a ser el primer fin de semana que no tengamos agua. ¿Será cierta esa profecía? Porque hemos tenido cualquier cantidad de lluvia en esta temporada de huracanes. Pero bueno, por lo pronto quédese, tenemos un programa especial para usted, porque tenemos invitados muy importantes. Vamos a platicar en este programa con nuestro amigo José Kaff de Segmento Research y con invitados especiales. Nos acompaña estamos en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, transmitiendo a través de nuestras plataformas de Zoom. Estamos conectados directamente a la cabina de Radio Fórmula Yucatán. Estamos en nuestro estudio virtual de grabación, que así le llamo, donde hacemos posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. El equipo completo trabajando para usted está Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical de la 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán. Y decía, vamos a tener, empezando con José Cabel, es el director general del segmento Research. Nos va a platicar precisamente de la premiación que está llevando a cabo y tenemos a los premiados, así es que vamos a tener una linda conversación. Nos acompañan aquí en el estudio licenciada Alicia Núñez Turriza, ella es gerente de sustentabilidad de Quequén. Nos acompaña también Nacha Rock, ella es periodista y conductora. Jennifer Ramos, Nacha Rock, conocidos por todos. También nos acompaña Daniel Barquet de Noti Sureste, también periodista, conductor y compañero nuestro. Bienvenido, Daniel. Y también nos acompaña el licenciado Rafael Echazarreta. Él es el presidente de la Fundación Echazarreta. Bienvenidos. Ahorita arrancamos con cada uno de ustedes. El primer paso es arrancar contigo, José. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchas gracias por esta invitación aquí en tu programa Fórmula de los Negocios. Para hablar sobre nuestra quinta entrega de premios a lo mejor del marketing y comunicación que cada año hacemos, y pues este año no va a ser la excepción, reconociendo el esfuerzo creativo, estratégico y financiero que marcas, profesionistas están realizando por un Yucatán mejor, por un Yucatán competitivo y sobre todo por un consumidor satisfecho, ¿no? Ese es el lo que nosotros cada año premiamos y reconocemos. Muy bien, oye, platícanos cómo se te ocurrió hacer esta premiación y desde cuándo la haces. Pues es el quinto año, es la quinta edición. ¿Cómo surge la idea de reconocer? Fíjate que Segmento Research, tenemos la oportunidad de ser una agencia yucateca que hace estudios de mercado y marketing aquí en el sureste. Y tenemos muchos colegas en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues tú viviste ahí, tú conoces cómo está la industria. Ellos cada año se reúnen reconociendo igual exactamente a lo mejor del marketing comunicación en diferentes categorías. Entonces, ahí surge la idea de poder llevar, de poder traer, de poder reconocer aquí en el sureste del país lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los profesionistas, lo que están haciendo las marcas por un marketing inteligente, por una comunicación inteligente. Esa es la idea, y así surge esta idea de reconocer a las marcas, de reconocer a las empresas, de reconocer al marketing que da resultados, al marketing que genera contenido, al marketing que genera satisfacción. Oye, pues suena maravilloso. ¿Es una premiación a nivel regional a nivel nacional? ¿Cómo realizas la selección de los premiados? Sí, Segmento Research, hacemos un análisis de diferentes marcas, de diferentes profesionistas que se están desarrollando aquí en Yucatán, y elegimos a las marcas que han destacado sin duda este año, ¿no? O en brindar este tipo de comunicación y este tipo de mercadotecnia inteligente, estratégica y con gran esfuerzo, insisto, creativo, estratégico y financiero, ¿no? Una de esas marcas, pues evidentemente, y que queremos darle un reconocimiento, es Fórmula en los Negocios. Es el marketing de contenido, es un programa de radio 360 grados, como platicamos contigo. Vimos cómo arrancaste y nos platicaste cómo desarrollaste también esta idea de promover los negocios, de promover la economía, de promover lo que estamos haciendo en Yucatán, ¿no? Y es precisamente eso, reconocer este esfuerzo que hacen todos. Me está comentando ahorita uno de los premiados, Santos Tuz, que si le pueden dar acceso a la liga, creo que está en sala de espera. Ya está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Santos? Bienvenido. Entonces, este es el concepto que Segmento Research desarrollamos cada año y estamos muy contentos de hacerlo, ¿no? Yo sé que este año va a ser complicado. Cada año hacemos un evento, bueno, tú has asistido a los eventos. Este año va a ser un evento privado. El 24 de noviembre va a ser la premiación en vivo, con todo el protocolo de sanidad, evidentemente, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, yo me imagino que también estas condiciones en las que estamos ahora, José, pues, ¿qué retos te impusieron para la selección de este quinquenio? Porque, pues, todo el mundo está encerrado, ¿no? O sea, como que tuvimos que aprender a hacer un marketing diferente, a hacer un, bueno, pues, por ejemplo, yo este programa desde el mes de marzo ya no acudo a la estación, a la cabina de radio, sino lo hacemos a través de Zoom. Y pues la tecnología, yo nomás pienso, si no hubiéramos tenido la tecnología disponible, pues yo no sé que nos la hubiéramos visto muy difícil, ¿no? Sí, es correcto. Las marcas y los consumidores tuvimos que adaptarnos. Yo ayer comentaba en un evento que tuvimos, en un summit de marketing que tuvimos, hablaba que México, en el caso de Yucatán, el sureste, avanzó 10 años. Avanzamos 10 años porque el COVID impulsó pensar, impulsó. Ahora sí que no era tema de pensar para pasado mañana, era pensar hoy para ser competitivos. Y afortunadamente la tecnología nos ayudó muchísimo. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a grabar así y tener a 6 personas a través de esta plataforma? Pues es padrísimo, ¿no? Y yo creo que es parte de lo positivo que nos dio el COVID. Este impulso a la tecnología. Sensacional, José. Definitivamente debemos de agradecer a la tecnología, pero creo que también debemos de aprender, ¿no? Porque yo sé que a muchas empresas les ha costado mucho trabajo el entrar a este ritmo digital, a esta transformación digital, y pues es un reto. Y sobre todo tú en Segmento Research, las mediciones, los conceptos, pues cambian totalmente, ¿no? Porque ahora todo es digital, todo es redes sociales. Bueno, tenemos el ejemplo aquí que invitaste a Santos Manuel Tuz Romero, que él es el emprendedor del año. Y bueno, él es un personaje en TikTok a nivel internacional, ¿no? Bienvenido, es correcto. Santos Tuz, ahorita platicamos con ustedes. José, muchísimas creo que gracias. Sí, uno de los premiados es Santos, ahorita platicamos con él. La verdad, su historia es padrísima y por eso hacemos este merecido reconocimiento a Santos. Yo siempre lo he dicho, Yucatán es un estado bilingüe. y quien promueva el respeto, quien promueva nuestra cultura, quien promueva en nuestro idioma, es padrísimo. Y sobre todo esto que está haciendo Santos, ahorita platicamos con él, de a través de las redes sociales, pues es excelente, ¿no? Ese espíritu de emprender, emprender desde cero, de hecho, él nos comentó la historia, cómo arrancó todo esto, como pues creo que todos los, este asunto del emprendurismo, y pues muy bien por nuestro amigo Santos, y ahorita platicamos con él. Absolutamente, pues ahí tienen, amigos, esto es lo que vamos a tener en el programa de hoy. No se me vayan, vamos a un corte comercial, regresando, vamos a platicar con cada uno de los premiados de Segmento Research. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y mire, todavía tenemos pues una linda temperatura, andamos entre los 26 y 28 grados, pero no se les olvide, es fin de semana y tiene que ser crioterapéutico el asunto. ¿Qué quiere decir? Cargue hielera para todos lados. Y ya le he dicho, ahora ponga su cubrebocas en la hielera, que cuando se lo ponga va a estar fresquecito y pues podamos hasta refrescarnos. Pero la hielera es muy importante y sobre todo si viene el fin de semana. Ya sé que muchos me dicen, hombre, pues si yo estoy en mi casa enclaustrado, pues la hielera llévala del comedor a la recámara, a la sala, a la terraza. Pero carga hielera, por favor, es una recomendación sana. Para que mantengamos la sana distancia, cada quien con su hielera, imagínense, ese sería un paraíso, ¿no? ¿A poco no? Pero bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este programa especial que tenemos con nuestros amigos de Segmento Research. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, amigos, un riego inteligente es esencial para mantener tu jardín en óptimas condiciones. Siempre verde y lleno de vida. Además, tu sistema de riego funcionará de manera automática, poniendo cada gota de agua donde se necesita, para que tu única preocupación sea disfrutar de tu jardín. En Riego Inteligente nos especializamos en el diseño e instalación de sistemas de riego para jardines de casas, fraccionamientos y campos deportivos. Realizamos proyectos ejecutivos para despachos de arquitectura, inmobiliarias, desarrolladores. Con Riego Inteligente, tu proyecto estará en manos expertas y profesionales. Llámanos 9999-252491 o encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Riego Inteligente. Será un gusto atenderte. Para crear jardines siempre verdes, recuerda 9999-252491. Y mire que ahora, después de tanta lluvia, los jardines requieren un sistema adecuado de riego para que les caiga el agua que necesitan. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña José Cap, él es el director general de Segmento Research. Y nos trajo de invitados, pues, a los premiados en esta quinta premiación del marketing, esto que hace el Segmento Research, que ya nos explicó José Cap. Y bueno, José, empezamos con el primer premio. Dinos quién es y qué premio es para que se presente. Pues mira, cada año reconocemos a la categoría de Event Marketing, es decir, el evento del año. El año pasado le dimos un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Yucatán por la exitosa exposición de libros que hacen cada año, ¿no? Este año hacemos un reconocimiento al evento del año, a la Fundación Echazarreta, que trajo a Mérida la exposición maravillosa, excelente, que fue El Universo de Leonardo da Vinci. Nos acompaña, creo que todos fuimos allá, imagínate, y aquí tenemos al licenciado Rafael Echazarreta, que es director de la Fundación Echazarreta. Hola, Rafael. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy agradecido por este reconocimiento que se lo merecen. La verdad que todas las personas que han participado y que han hecho esto posible, el universo de Leonardo da Vinci. Pues, pues ahí. Adelante, Roberto. Sí, gracias. Oye, Rafa, bienvenido. Gracias. Platícanos, aparte del evento de Leonardo da Vinci, que estuvo sensacional, y platícanos qué haces en la Fundación Chazarreta. Bueno, voy a adentrar un poco. Nosotros estamos cumpliendo 45 años como una fundación de voluntariado familiar, 25 ya como la Fundación Chazarreta, y estamos cumpliendo 4 años como una fundación por alta gama. Nosotros desde hace 25 años nos dedicamos al rescate histórico del arte popular mexicano. Ahora, con este adendum en los últimos 3 años, nos dedicamos al rescate popular mexicano y latinoamericano. Ahorita tenemos presencia en 12 países, 10 en el continente americano, que es donde realizamos nuestra mayor labor, uno en el Medio Oriente, en Doha, y otro, que afortunadamente nos ha ido muy bien, en Roma. Y de ahí nace el vínculo, a través de unas amistades, para poder traer esta fantástica exposición que la ingeniamos desde cero. Esta exposición es nunca se había realizado de esta forma. La verdad es que el museo en Florencia en sí mismo es un palacete hermoso. Sin embargo, las máquinas se exhiben únicamente sin mayor explicación, y nos prestaron aparte un conjunto privado de la familia Nicolai, que es la parte de aire, que es muy valiosa, y nosotros quisimos presentarla conforme a las prioridades que tenemos, que es la educación. Nosotros estamos convencidos que la única forma de lograr cambios trascendentales en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro Yucatán, es a través de la educación y a través de la capacitación científica y tecnológica, que era lo que queríamos mostrar. Hablábamos ahorita, tocaba un tema Roberto, como siempre, de manera muy inteligente, de qué sería esta pandemia, cómo la enfrentaríamos si no tuviéramos las herramientas tecnológicas con las que contamos el día de hoy. Leonardo da Vinci se adelantó 500 años a muchas de las herramientas que hoy utilizamos. Entonces, ha sido para nosotros fantásticos. Y lo más importante es que hicimos la exposición más grande del mundo, que va a estar en el Zócalo de la Ciudad de México en mayo. Iba a estar este mayo. Nos tuvimos que posponer un año por enfrentar pues esta pandemia que nos ha venido a cambiar al mundo, que nos ha venido a mostrar las áreas de oportunidad que tenemos y las grandes deficiencias que también hemos permitido que se den como sociedad. Entonces, tenemos 1,500 metros cuadrados de proyección HD 4K y pues 6,000 metros cuadrados de exposición. Oye, pues felicidades y excelente selección, mi querido José. ¿Quién sigue? Sí, la verdad. Es padrísimo. Lo que hizo la Fundación Chazarreta, pues también damos reconocimiento, como platicamos, al emprendedor del año, Santos Manuel Tuz Romero. Hola, hola, hola Santos, ¿cómo estás? Bienvenido. Él es promotor de la cultura maya, de la lengua maya, y como has platicado, la verdad, padrísimo lo que está haciendo. Bienvenido, Manuel. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por el reconocimiento. Pues realmente me siento muy emocionado, como te comentaba desde el principio, José. Me alegra que las personas reconozcan la labor que estoy haciendo de difundir la lengua maya a través de las redes sociales. Pues yo me quedo de igual manera sorprendido al nivel de qué tanto he llegado a las personas de distintos países. Entonces, pues realmente me sorprende que me sigan personas incluso de España, de Brasil, Estados Unidos, Canadá y otros países, Y pues realmente incluso la plataforma de TikTok, la plataforma oficial, reconoció mi trabajo, incluyendo mi video, en su anuncio oficial, en su campaña que está realizando en México, y con una frase, inspiraste a los demás. Y realmente me motiva wow. mucho. Y me motiva de igual manera ver cuánta gente me sigue en TikTok. Ya somos casi 130 mil personas aprendiendo maya día con día. Wow. Aparte, en YouTube ya vamos a alcanzar la meta de los 10 mil personas aprendiendo maya de igual manera. De igual manera, en mi página de Facebook ya vamos por los 30 mil. Entonces, si hacemos una gran suma de estos seguidores, pues muchísimas personas están aprendiendo maya desde su casa a través de las redes sociales. Y me emociona mucho ver el entusiasmo que tienen las personas de decirme, oye, quiero aprender esto, me gustaría saber cómo se dice esta frase. Y pues realmente me siento muy motivado de que reconozcan la labor que estoy haciendo, porque como sabemos, la lengua maya se ha estado perdiendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque ha surgido mucha discriminación. Sin embargo, hay que cambiar esa perspectiva que tienen las otras personas y que se den cuenta del gran poder que tiene nuestra lengua en nuestra entidad. Oye, de veras, ahora sí me dejaste apantallado la cantidad de gente que tienes en redes sociales y en YouTube, y todos aprendiendo maya. Oye, se me ocurre, vamos a hacer un programa de Fórmula en los Negocios, todo en maya, a ver si... Te felicito, la verdad que sensacional y pues muy merecido este premio al Emprendedor del Año. No se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, hay que disfrutarlos. Sin embargo, hay que estar pendientes de la información. Todavía tenemos una tormenta tropical allá en el Caribe, que parece que va otra vez a pegarle a Nicaragua. Pero hay que mantenerse informados. Yo creo que todavía nos va a traer lluvias dentro de algunos días. De todas formas, pues ya que se acabe esta temporada de huracanes, impresionante. Miren, yo que sufrí el de Isidoro aquí en Yucatán, después del huracán, mucha gente decía, no hombre, no te preocupes, van a pasar como 20 años para que caiga otro huracán. Y en esta temporada de huracanes, llevamos 4. Así es que de veras que el cambio climático hay que trabajar en él, y pues es importantísimo que todas las empresas tengamos conciencia de cómo podemos convertir a nuestras organizaciones en sustentables, sostenibles, y todo esto que tenga que ver, que nos ayude a preservar a la raza humana, porque pues en ese riesgo andamos, estamos viviendo cosas que no las habían platicado, pero que pensábamos que no iban a llegar. Pero bueno, hay que mantenerse informado, porque todavía la temporada de huracanes está presente. Déjeme darle una recomendación. El Buen Fin, ya estamos arriba del Buen Fin, y nuestros amigos de National Soft, reactiva tu restaurante con 100 con el paquete especial de Buen Fin de Soft Restaurant, que incluye, mire, este paquete está bueno, amigo restaurantero, una licencia anual de Soft Restaurant 10 Pro, con funciones de punto de venta, control de inventarios, monitor de producción y más. Incluye también licencia anual de Soft Restaurant Analytics, para llevar un seguimiento en tiempo real de tus ventas y objetivos. Y incluye también tablet de 7 a 10 pulgadas con Soft Restaurant móvil. Y también incluye el menú digital. Adquiérelo con un descuento irrepetible al realizar tu compra antes del 21 de noviembre. Además, te podrás llevar gratis el termómetro NS Tech. Conoce todos los detalles en restaurant.com. Mis amigos de Soft Restaurant y de National Soft, este Buen Fin están echando la ventana por la casa, por la ventana. Están echando la casa por la ventana. Así es de que póngase en contacto, amigo restaurantero. El mejor socio que puede usted tener en esta época es National Soft. Pero bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, donde me acompañan los premiados de Segmento Research y José Cap. ¿Con quién seguimos? Pues fíjate que siempre hacemos un reconocimiento a la responsabilidad social de las empresas, a la responsabilidad social de las marcas. Y este año queremos darle un reconocimiento a Grupo Quequén, que está haciendo un extraordinario trabajo en las comunidades acá en Yucatán. Y agradecemos a la licenciada Alicia Núñez, gerente de sustentabilidad. Buenos días, licenciada Núñez. Hola, José. Hola, Roberto. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues, no sé si nos puedes comentar lo que está haciendo Quequén en responsabilidad social. Ya tuvimos la plática esta semana y pues hay muchísimas cosas que decir, pero ¿qué está haciendo Quequén en responsabilidad social? Sí, mira, te comento. Pues, como muchos sabemos, perdón, Quequén pues es una empresa donde colaboramos más de 8,000, hoy día más de 8,000 hombres y mujeres mexicanos, ¿no? La producción de, nuestro objetivo es la producción de proteína de primera calidad. Somos una empresa integrada que exporta actualmente a más de 7 países. Y la idea de tener presencia en tantas comunidades también nos ha llevado a la necesidad de tener una participación más activa, una participación donde se generen beneficios en común, donde se generen beneficios en conjunto, persiguiendo los objetivos pues, de largo plazo, los objetivos de sustentabilidad de largo plazo, los objetivos que buscamos de trabajo en equipo con las comunidades para que también pues, se generen beneficios, básicamente hoy en 3 líneas de acción. Te voy a platicar un poquito de las líneas de acción que actualmente hacemos con las comunidades. Una es la de salud y medio ambiente, la educación y cultura y la de desarrollo productivo local. Los esfuerzos que hace este negocio junto con las comunidades siempre se basan en estas 3 líneas, se han basado en estas 3 líneas y pues el reto ha sido también transmitir los beneficios a las comunidades, transmitirlo a través de medios de comunicación, transmitirlo a través de otros foros, porque pues en algún momento fuimos bastante discretos con nuestra estrategia de responsabilidad social. Y bueno, en los últimos años, pues ha desencadenado este tema de redes sociales y pues nos hemos apoyado mucho en las redes sociales para dar a conocer cómo trabajamos de la mano con las comunidades. Para ponerte un ejemplo, básicamente en la línea de salud y medio ambiente hemos tenido a más de 20,000 beneficiados directos haciendo ferias de la salud, llevando ferias de la salud en conjunto con algunos aliados como la Universidad Autónoma de Yucatán, como Save the Children, una ONG internacional, como diferentes aliados que tenemos actualmente inclusive como proveedores que los invitamos para que participen en llevar algunos kits sanitarios. Hemos puesto en marcha centros de atención médica en 4 comunidades, en Chunchumil, en El A, Temozón Sur y Calquetoc. Actualmente cuentan con consultorios médicos totalmente gratuitos, donde se les da asesoría médica, donde se les lleva su control nutricional, su control de peso y se fomenta esa cultura también de autocuidado. Y pues hemos trabajado muy directamente con las acciones de emergencia y ejecución inmediata. Pero digamos, un poco complementando lo que indicaba Roberto del tema del cambio climático, pues sabemos que la tormenta Cristóbal dejó daños en las comunidades muy severos y pues nosotros no podíamos ser omisos a esta situación. Entonces activamos protocolos de emergencia, activamos protocolos de ejecución inmediata, donde pudimos dar la donación de 130 toneladas de carne distribuidas en todas las comunidades, principalmente las comunidades que fueron afectadas por la tormenta Cristóbal y principalmente por las comunidades donde pues, también se resentían los efectos de la pandemia, los efectos en temas laborales, en temas económicos. Entonces, digo, 130 toneladas de carne no ha sido poco, más que el tema de la cantidad fue la logística de traslado, lo trasladamos a través directamente de vehículos propios para poder llegar a las comunidades más recónditas y sobre todo pues, las condiciones que ustedes conocen en las carreteras y las inundaciones, entonces fue sumamente retador. Eso no hubiera sido posible si no es a través del apoyo comunitario, si no es a través de esa sinergia que hoy día tenemos con las comunidades Y, pues bueno, es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto, ¿no? Donde la propia comunidad puede tomar decisiones acerca de lo que ellos realmente necesitan. Otra de las líneas que tenemos es la educación y cultura. Actualmente hemos desarrollado un proyecto de kits educativos, aunque los niños no estén físicamente yendo a clases, pues sabemos que tienen otras estrategias educativas en casa, y también hemos entregado kits educativos a las comunidades de media y alta marginación. Estos kits educativos tienen cuadernos, reglas, mochilas, tijeras, todo un material didáctico que les puede ayudar. Y por supuesto que trabajamos mucho con el rescate de tradiciones mestizas. Ahorita hicimos un concurso, para ponerte un ejemplo, hicimos un concurso de Hanal Pisham, donde no podemos dejar pasar estas tradiciones y sobre todo el trabajo que ya llevamos por años haciendo en las comunidades. Hemos trabajado con más de 50 comunidades promoviendo el tema de la cultura mestiza, el tema de la cultura maya y el tema de cómo apropiarse de ese bagaje cultural que tienen, con los juegos tradicionales y con estrategias como la de que te acabo de comentar. Y por supuesto, pues el tema de desarrollo productivo local, son beneficiados, tenemos más de 100 grupos mieleros, más de 100 grupos de mujeres emprendedoras de la miel, haciendo sus productos de abeja. Entre otras cosas, José Roberto, y yo creo que esta estrategia que ustedes promueven de dar a conocer este tipo de situaciones, de tipo de acciones, detonan el interés de la audiencia en interesarse por estas cosas, ¿no? Entonces agradecemos mucho los elementos para que nos puedan seguir y reconocer este tipo de acciones. Pues no, ahí está. Sensacional, Alicia, y pues debo yo también de reconocerles porque son la empresa del futuro, aunque ya con plena actividad. Nosotros aquí en Fórmula de los Negocios hemos platicado mucho sobre esta visión que deben de tomar las empresas para hacernos cargo. Esto lo están discutiendo en Davos desde hace 4 o 5 años, allá la comunidad internacional, en el cambio de los conceptos de las empresas, no nada más la producción per se, para crear pollos, sino el que ese beneficio se lleve a las comunidades. Y pues yo los quiero felicitar. Fue música lo que escuché de lo que hacen ustedes. Y me voy a permitir hacer un programa especial contigo porque creo que eso hay que difundirlo importantemente. Y bueno, Segmento Research, qué atinado con darte ese premio. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Yo sé que usted va manejando, va en su automóvil ya rumbo a su casa a descansar. Y bueno, yo le pido, si está lloviendo, porque todavía tenemos lluvias dispersas, pues pronosticadas, maneje con precaución, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Tenemos aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios a nuestro amigo José Carr, de Segmento Research. Él es el director general y nos trajo a los invitados de la quinta premiación de marketing que él realiza ya desde hace 5 años y pues que es todo un evento en el mundo de las comunicaciones aquí en Yucatán y a nivel regional, me atrevería yo a decir. Y bueno, José, ¿con quién, quién sigue de los premios? Pues vamos a comentar, este año vamos a darle un reconocimiento a la trayectoria empresarial en la industria de marketing y comunicación. Pues a una gran comunicóloga, ella es Jennifer Ramos, mejor conocida como Nacha Rock. Ha tenido pues gran carrera en los medios de comunicación, ha sido conductora, productora, rockera, bueno, todos los elementos. Y tuvimos la oportunidad de platicar con ella y pues sin duda ella ha promovido igual la comunicación, la mercadoteña, y este año le vamos a entregar el reconocimiento a la trayectoria del año. Bienvenida, Nacha. Bien, muchas gracias. Estoy felicísima en esta burbuja de la felicidad y además empoderada ya, con tanta gente que admiro muchísimo, y aquí en Fórmula en los Negocios, cálmame, ya soy más que importante, ahora sí ya, lista, un abrazo, José, besotes para Alicia, allá todo mi gente preciosa de Quequén, a mi gran maestro periodista Daniel Barquet, a mi precioso tiktokero, te mando un abrazote, igual a Rafa, estoy muy contenta entre ustedes, gente muy importante, y sobre todo pues aquí feliz por este gran reconocimiento a la trayectoria gracias a Segmentos Research, que de verdad nos dan pues más motivación para seguir adelante en todo lo que nosotros día con día estamos preparándonos y estamos compartiendo. Afortunadamente voy a cumplir 24 años de carrera artística, he sido comunicadora desde hace ya más de 15 años, formadora de talento, he estado formando desde hace 8 años a los talentos de radio y televisión y también de redes sociales del Instituto Mexicano de la Juventud como coach, pues apoyándoles en todo lo que pueda, también en las comunidades como Peto, Tizimín, y algunos lugares importantes con programas también y jóvenes mayablantes. Y eso a mí me llena de emoción, además de que ahora pues tengo una red de talentos en la cual también formo y desarrollo estos talentos en todos los ámbitos de la comunicación. Y también hoy soy embajadora de Tócate, feliz de que me hayan dado pues esta oportunidad de poder transmitir los mensajes positivos en esta burbuja de la felicidad. Y la verdad es que tantas cosas que he desarrollado en este medio de comunicación y que la gente pues me ha dado la oportunidad de estar, que yo soy pues una mujer, ahora sí que muy exitosa, me siento una mujer exitosa y sobre todo tratando de, dentro de todo el entretenimiento y esta parte que tengo, porque no puedo evitar ser así explosiva, divertida, extrovertida y todo lo que he hecho con la radio, con la televisión y ahora con el streaming, siempre dejar algo, una huella, creo que trascender en este aspecto. Nosotros funcionamos como un servicio, damos un servicio a todo el público, pero también somos un proyecto, también somos una empresa, una marca, y eso creo que he ido desarrollando y es lo que he compartido con tantos chavos. Me dedico casi al 100% en la juventud, en el trabajar a la juventud, y pues eso me hace más joven, yo absorbo su juventud y aprendo también de mis compañeros de los medios de comunicación. Me dieron hace unos 7 años el premio Monitor Latino, es un premio internacional como mejor locutora, y eso también fue para mí un parteaguas para poder seguir adelante y preparándome lo más que pueda. Digo, estoy dando ahora coacheos personalizados y grupales en la red de talentos como formadora, pero también me sigo preparando, ahorita estoy tomando clases de doblaje, estoy profesionalizándome también en locución con compañeros de la Ciudad de México. La verdad es que no hay que parar en este mundo, porque todo esto sigue, y aunque la pandemia nos frenó un poco, desde casa hemos aprendido a desarrollarnos, a desenvolvernos, y todo lo que estaba pronosticado para algunos años, creo que nosotros ya de una vez nos los trajimos. Ahora hay que salir adelante todos los que nos dedicamos y los que vivimos pues de la actuación, de la comunicación, de la radio, y pues yo me dedico también a los eventos como conductora. Entonces, pues no hay que sacar adelante el negocio de otra manera. Un abrazo para todos. Pues padrísimo, hombre, pues Nacha, ahí está. Padrísimo, Nacha, de veras coincidimos en varias cosas, en el rock and roll, en el coaching, así que bienvenida. Qué pues gusto, ahí está. Qué gusto. Gracias, Master. Ahí está la trayectoria del año, la Nacha Rock. Y tenemos también, hacemos siempre un reconocimiento a la estrategia digital en medios. Este año vamos a dar un reconocimiento a Grupo Notisureste, cuyo director es Daniel Barquet, que es periodista. Él maneja mucho lo que es la microsegmentación de audiencias digitales desde el punto de vista periodístico. Y pues por eso le vamos a dar un reconocimiento a Daniel Barquet. Hola, Daniel, buenos días. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido con Segmento Research, con todo el personal. Roberto Cruz, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu cabina virtual y tus micrófonos. Y pues a todos los premiados, pues muchas felicidades y un honor estar junto a todos ustedes. Adoradísima Nacha Rock, ¿qué te puedo decir? Tu trayectoria pues avala, porque va más allá de la cuestión profesional. Ella es un poema a la vida. Ella como yo hace 4 o 5, yo en mi caso hace 4 o 5 años fallecí 2 minutos y fracción y regresamos y aquí estamos dando lata, ¿no? Y Nacha pues igual está con nosotros y eso de verdad hay que agradecerlo. Pues muchas gracias Roberto Cruz. Grupo Notisureste surge en 2008. Venimos de un fracaso que debí escuchar tu programa, pero como no lo escuchaba, escogí un mal socio y resultó que el socio y su esposa no la jugaron, registraron su portal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que hablo de 2006, 2007 aproximadamente, y pues bueno, los que estábamos allá, que éramos 2 más, cada uno seguimos caminos distintos. En mi caso, creé el grupo Notisureste hasta en 2008, después me fui a otras aventuras, me tocó ser director de un periódico regional, creo que lo hicimos bastante bien, pero descuidamos, y también por no escuchar el programa de Roberto Cruz, descuidamos nuestro negocio personal, lo que habíamos sembrado, y pues bueno, entró en un bache interesante por lo que es el target, de repente no escoges bien el target y eso confunde, hay gente que pretende ir de A, B, C, D a la D, o sea, todas las categorías, y eso no es posible. No es posible porque, aunque vivimos en una sociedad generalizada, pero también hay una segmentación de mercado. Es como tu programa, la gente que le gusta los negocios, que le gusta las estrategias del coaching, seguramente va a buscar a Roberto Cruz. Eso es lo que nosotros decidimos con Grupo Notisureste a partir de 2012 aproximadamente, y empezamos a generar una microsegmentación, dar espacios para lo que la gente está pidiendo en ese segmento, escuchar a nuestra audiencia. Ya ves que, bueno, esto es lo que ha llevado a medios tradicionales, televisión abierta, medios impresos, pues allá no estar en la competencia, como te pueden mostrar los números también de segmento research. Pues esto es así, hay que avanzar, hay que adaptarse, y hoy estamos acá con mis 30 y tantos años de carrera, jugándole primero al blogger, al videoblogger. TikTok no hago, no se me da la bailada, no se me da, bueno, pero ahí andamos renovándonos, reinventándonos, y gracias a todos, tenemos más de 600,000 seguidores en estos momentos. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Pues, de veras, ante pura celebridad. Muchas gracias, José. Gracias por habernos traído a... Y pues también a comentarte que, evidentemente, Fórmula de Negocios va a recibir reconocimiento en content marketing. El contenido es el rey en estos momentos, en toda la arista de negocios, en redes, en comunicación, y tú te has especializado en este asunto de llevar información de contenido de negocios y coaching, y por eso también te vamos a dar un reconocimiento en esta quinta entrega. Gracias, José, de veras, de corazón, y gracias a ustedes por estar aquí. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.